Muy buenas tardes, universo, familia, mundo colaborativo. Estamos en un tercer programa de Ahora Share y en esta ocasión tenemos a nuevos invitados que nos van a contar cosas muy interesantes. Antes recordaros que somos WeShare, somos el grupo de Madrid. Mi nombre es Paco y estoy aquí con mi compañero Carlos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, hoy empezamos muy bien, todo sin problemas. Y pues nada, yo prometo esta tarde que además hay mucho acento francés. Uh-huh. Sí. Y va a haber buen sabor, sí, que hablaremos, sí, sí, también. Suena interesante y sobre todo sabroso porque el tema va a ser la comida, ¿no? Tenemos con nosotros a dos personas muy emprendedoras, ¿no? Cada una de un proyecto diferente. Marc. Hola, ¿qué tal? Es de La Colmena que dice sí. Y tenemos también a Olivier. Oli. Hola, Paco, ¿qué tal? Y yo con Prosano, que nos contará un poco sobre sus proyectos respectivos y cómo les va y, bueno, también cómo se incluye dentro de la economía colaborativa y esas cosas que a todos tanto nos interesan. Entonces vamos a empezar haciendo un rápido resumen de lo que ha sido el programa anterior que hicimos. Sí, bueno, el programa anterior estuvimos, la temática fundamental fue el tema de bancos de tiempo. Uh-huh. Compartimos, pues bueno, dos proyectos que representan bastante bien las dos principales, digamos, dimensiones, ¿no? Que puede abarcar un banco en tiempo. Uno es a nivel local, a nivel de barrio, y otro es a nivel global, que gracias a internet, pues bueno, se puede alcanzar pues a cualquier parte del mundo, ¿no? Y en concreto, pues, sobre actividades que tienen que ver más con el conocimiento y el desarrollo a través de internet. Exacto, tuvimos con nosotros a Jonas de Time Republic y a Lucía de A Dos Manos, que es un banco del tiempo de Malasaña. Sí, eso es. Y nos estuvieron contando cosas muy, muy interesantes sobre, bueno, cómo se desarrollan los proyectos, en qué situación se encuentran y, bueno, en el futuro qué planes tienen y demás. Y de hecho, salió colaboración. Es, ¿sí?, decir, hablaron y, uh-huh, y está claro que Time Republic puede ofrecerles en el futuro una herramienta que puede facilitar a nivel de banco de tiempo local, pues eso, la actividad, ¿no? A través de la tecnología, uh-huh, y que sea todo un poco más eficaz. O sea, bueno, quizás en el futuro podemos volver a invitarlos para que nos cuenten cómo ha quedado esa colaboración y si ha llegado a buen puerto y pues, bueno, nos pueden presentar algún tipo de, pues de proyecto, sí, sí, interesante. Sí. Genial. Bueno, vamos a contar un poco sobre lo que hemos hecho durante este mes, WeShare, que la verdad es que no ha sido poco. Uh-huh. Si quieres empezar, Carlos... Sí, podemos empezar con justamente ayer. ¿Ayer? Ayer tuvimos una nueva etapa en el WeShare Tour Universitario, uh-huh, que bueno, ya comentamos también en el anterior podcast de qué trataba, pero bueno, básicamente es un tour que se está realizando en muchas universidades de España. Creo que son, ¿cuántas? ¿10 o 6? Sí, por ahora. Sí, por ahí. Pero va poquito a poco van sumándose más universidades. Sí, de hecho se acaba de sumar una Andalucía, la Granada, o sea que... Estupendo. Y bueno, pues la idea es llevar un poco lo que es la economía colaborativa y la cultura colaborativa a las universidades. Uh-huh. Y llevamos ya pues dos o tres. Sí, fue en San Sebastián, en Deusto. Sí, en la Universidad de Deusto. San Sebastián fue la semana pasada, sí. Fue nuestro compañero Luis, sí, y nuestros compañeros de Euskadi, uh-huh, que fue todo un éxito. La verdad es que tuvimos, según estuvimos viendo, dos alumnas se ofrecieron voluntarias para el WeShare Fest. Sí. Y... estuvo muy bien. Además, la Universidad de Deusto de Bilbao también se ha apuntado, sí, y quieren que también hagamos ahí un, de hecho, otro evento. Según me comentó Luis, compañero, ya han salido pues bueno, pues sí, futuras colaboraciones, porque a Deusto les ha interesado mucho, en concreto a los profesores, tratar y en profundizar más estos temas. Sí, de hecho ayer ya lo comprobamos, no con los profesores, sino con los alumnos, ¿no? Los que estuvieron allí con nosotros, que durante las 2-3 horas que duró el evento estuvieron todo el tiempo prestando atención, participando, haciendo preguntas súper interesantes y, bueno, todos los ponentes estaban encantados, ¿no? Con ese grado de participación que hubo y bueno, el interés y... Y lo pasamos todo muy bien. Luis estuvo comentando, le hizo una exposición sobre la economía colaborativa, ¿no? Sobre WeShare también, para enseñar, bueno, una de las formas de red horizontal, pues qué mejor ejemplo que nosotros mismos, ¿no? Cómo funcionamos. Y para continuación, pues nuestros amigos de Tutelus, que nos apoyan también en este tour por las universidades, pues Miguel estuvo contando, bueno, cómo funciona Tutelus, con su simpatía habitual, ¿no? Sí. bueno, en qué se basa el proyecto, cómo empezó como emprendedor, qué le llevó a ser emprendedor. Y bueno, les lanzó el desafío a los chavales de que tienen que hacerse miembro de, o sea, usuarios y profesores, tanto usuarios como profesores de la plataforma, porque es una forma de intraemprendimiento. Fue una de las partes que me gustó mucho, porque bueno, me parece muy interesante fomentar ese espíritu de emprendedor a través de una plataforma, ¿no? Que puedes hacerte profesor, ganar dinero, enseñar a alguien y bueno, participar de manera activa de la economía colaborativa. Sí, y además que se comentó, bueno, fue realista, Miguel, porque bueno, comentó fundamentalmente que chicos, no vais a encontrar trabajo tras la carrera, o sea, hay un exceso de títulos. Sí, bueno, la frase fue, en 10 años nadie os va a contratar. Así que tenéis dos opciones, o iros fuera, sí, o quedaros aquí y emprender, o intraemprender dentro de estas plataformas de economía colaborativa. Sí. Entonces, la verdad es que el mensaje caló bastante entre los jóvenes. Sí, sí, además tenía todo el sentido del mundo porque, bueno, sí que es cierto que, bueno, sales de la universidad, sales con formación, pero también hay muchísima gente que sale de la universidad con la misma formación parecida. Uh-huh. Diferenciarse no es fácil porque ya muchísima gente empieza con los idiomas, con los másteres. Entonces, bueno, hay mucha competencia y hay poca, uh-huh, ahora mismo hay poca oferta de trabajo. Entonces, pues, sí, no es fácil. Y una de las formas que comentó, pues, es esa, ¿no? Es demostrar esa proactividad. Simplemente pues entra emprendiendo a través de esta, como comentas Carlos, a través de estas plataformas, da igual que sea Tutelus o un grupo de consumo, como es el caso de lo que tenemos hoy aquí, nuestras visitas, o cualquier otra. O sea, al final esto no solamente es bueno para de cara al currículum, sino que además ya planta la semilla a las personas para poder en el futuro echarle valor a la cosa. Y algo importante comentó fue cómo ellos, Tutelus, como una startup innovadora y reciente, ellos han empezado a contratar gente, están creciendo mucho. Creo que comentó que esperaban hasta llegar a 300.000 usuarios. ¿Puede ser? Sí, unos 300.000 para fin de año. O sea que fíjate, impresionante. Y él comentó que lo que valoraban principalmente para seleccionar a gente era pues tu vida fuera de los estudios, es decir, qué haces fuera de la universidad, y valoran mucho eso, o sea, qué iniciativas tiene, que sea una persona resolutiva, que tenga iniciativa, que genere proyectos, que sea capaz de liderar. Eso es lo que se valora mucho, no tanto el título, sino lo la que pasión puedes. Exacto, pasiones también. O sea que ahí va también, pues eso, es un punto importante dentro de este tour, es eso, es despertar las pasiones de los jóvenes y ofrecerles estas herramientas para que puedan canalizarlas. Sí, sí, de hecho, bueno, ayer una de las visitas, Mark, estuvo también presente en la... Sí. Si quieres comentar algo, ¿qué te pareció? Y bastante parecido a lo que comentaba con Tutelus, que básicamente... es una forma, lo que propusimos y lo que proponemos, de emprender dentro de una plataforma colaborativa y de probar lo que es tener su proyecto y básicamente lo mismo que contáis ahora, la pasión y el hecho de hacerlo con todo lo que has aprendido y aprender más a través de esta forma de emprendimiento. Bueno, eso es lo que contamos en parte. ¿Y qué te pareció la actitud de los chavales de la Rey Juan Carlos? Había los que estaban ahí por tener créditos. Uh-huh. Sí, ¿te pareció? Y que la verdad que descubrían un poco, y los que están con mucho interés, uh-huh, como en cualquier lugar. Y al final, de los que tenían interés, sí que ves que hay interés, que la mitad por ahí, cuando preguntamos al final si querían emprender, sí que estaban en eso. Uh-huh. Y luego, bueno, me parece interesante ir a este público, porque justamente es un momento cuando no tienes ni idea de lo que vas a hacer. Entonces, proponer una alternativa y poner ideas nuevas en la cabeza de los jóvenes no está mal. Sí, la verdad es que el evento sirvió para eso, ¿no? Para poner ideas nuevas en la cabeza de los jóvenes. De hecho, hoy uno ha entrado en nuestra página de Facebook, de Wisher Madrid, y comentaba que una de las cosas que tú comentaste le pareció muy interesante, ¿no? Es ver ideas que funcionan en otros países y traerlas al propio OSI todavía no están en marcha. O sea, una de las sí, eso es algo que comenté ayer, de que yo personalmente estuve mirando cosas que funcionaban en otro país y ver cómo la podemos incorporar en donde todavía no existen. Y bueno, lo que hicimos, creo. Sí, vamos, de hecho esta mañana lo primero que he visto al meter en Facebook ha sido ese, que me ha alegrado bastante, ¿no? El chaval ha puesto un párrafo enorme diciendo todo lo que le gustó, que despertó en él muchas inquietudes para emprender y para hacer cosas, o sea que la verdad es que con eso ya, aunque no fuesen todos, ¿no? Para mí la misión cumplida. Hombre, generalmente no siempre, o sea, siempre son unos pocos, o sea, sí. Lo que decía Marc, es cierto que yo como también vengo, bueno, generalmente venimos de las universidades. Siempre ha habido muchas actividades de estas extraescolares, por así decirlo, que vas por lo que vas. O sea, el crédito, eso sí, muchas veces pues sales con una idea nueva, con algo que te ha gustado mucho. Y sí es cierto que sí hay gente que viene con, bueno, motivado, como era la chica organizadora, sí. Que, vamos, era impresionante. Uh-huh. Y pues eso, que al final, al menos que si lo fueran 5 o 6 uh-huh. de todos los que eso, pues ya mereció la pena, porque esa es la idea, ¿no? Es ir despertando. Más o menos, pero esa era la idea. Sí, o sea, compartir que... futuro, ¿no? Que además el tour se llama Comparto Futuro. De luego ayer a mí se me quedó claro porque de dónde viene el nombre, ¿no? Porque la verdad es que es tanto sí. Marc como Miguel, como Jonas, que también estuvo ahí, sí. Nuestro amigo de Red Republic, que estuvo aquí con nosotros en la edición anterior, también estuvo contando, hicimos un apartado de emprendedores de menos de 30 años, y donde entraron Marc, Jonas y Unai, que es... SoundPeers. De SoundPeers, es una plataforma para alquiler de instrumentos entre particulares, un proyecto muy interesante también estuvo contando pues, cómo se había metido, ¿no? En fin, es un poco como todo, ¿no? Lo que hay no interesa, los típicos trabajos de 9 a 5, y buscas una salida diferente, ¿no? Y el emprendimiento pues es una de las salidas. Y bueno, pues estuvo muy bien que demostrasen a estos chavales que da igual el país de donde vengas, el idioma que hables, no hay barreras, y si te lo propones y viene, bueno, la idea, las ganas, la pasión, como habéis comentado. Y lo más importante, ¿sí? Sí. Y sobre todo porque es que emprender es complicado también, es que hay que avisar a la gente, porque ahora todo el mundo se llena la boca de emprendimiento, pero la realidad de un emprendedor no es siempre bonito. Sí, de hecho Miguel se encargó de comentarles, vais a emprender, solamente fracasaréis. Sí, pero eso es bueno, porque claro. Es verdad que también tenemos que promover una cultura de probar, el fracaso no es malo. Es otra enseñanza. Mejor enseñanza. Exacto, es lo que le decía. Se aprende mucho más de los errores cometidos, claro. que de éxitos. Bueno, es bueno tener éxito. Claro. Yo he escuchado una vez que muchas veces es mejor el fracaso cuando aprendes de él que sí. El propio éxito. Pero también es muy típico de... Vale, ahí ahora entramos un poco también en la mentalidad anglosajona y en la mentalidad latina se ve... el fracaso de una manera distinta. Totalmente. Eso es lo que hay que cambiar. Eso y empezar, porque yo fui hace poco a Sevilla y conocí a un chico allí, fui a un coworking con un compañero de Wisher Sevilla, y había un chico que se dedica a dar conferencias por las universidades contando su fracaso. Sí. Le pagan por contar cómo fue su fracaso, y dice, bueno, pues gracias a mi fracaso estoy ganando dinero. Pero es importante, porque yo he participado, y seguro que vosotros también, en charlas de emprendimiento y tal, y solo ves casos de éxito, pero de súper éxito, claro. Lo que hay que saber es que es un 1%... ¿Y qué hay detrás de todo ese éxito? Claro. Habla mucho fracaso. Claro, además, sí. De hecho, Miguel, me ha contado las cosas que contó Miguel, ¿no? Que Tudelus fue así, está en una plataforma que tiene mucho éxito, pero que él tuvo otro proyecto anterior y se la pegó. Cuatro empresas. Cuatro. Sí, bueno. Okay. Pasa que una de las cosas que él dio una charla en el Instituto de Empresa, y me gustó mucho, decía, pero es que una vez que te tomas la pastilla roja, ya no hay manera de... Ya, te la pegas, deudas, pero dices, que ya no me veo otra vez en la oficina, ¿no? Haciéndolo de siempre. Es que es que, complicado. Claro. La vuelta atrás es complicada. Es dura. Sí, es muy dura. Pero ya sí. No hay vuelta atrás. Sí. Vale, pues... Pero hay que emprender igual, no hay vuelta atrás, pero claro. no arriesgas, está bien, al final es muy interesante. Claro. Sí, claro. Sí, si quieres hacer, hazlo. Claro. Y luego, pues bueno, tendrás éxito o menos éxito o más éxito, pero hazlo. Como decimos en Francia, el que no se equivoca es el que no hace nada. O sea que, claro. Sí, es cierto, totalmente. Sí. Sí, de hecho, otra de las frases que salió, que dijo que fue también Miguel, ¿no? Que el emprendimiento es un camino. Es un camino que hay que disfrutar, que hay que aprender. Y bueno, pues ya cuando llegues a la meta ya veremos cómo, si tienes que volver, si tienes que coger otro camino. Pero bueno, ya tienes un conocimiento que has adquirido. Bueno, las conclusiones sobre el evento, además fue el primero en el que yo participaba directamente del tour, y la verdad es que estoy deseando participar en otros, ¿no? Porque me esperaba participación por parte de los alumnos, y bueno, aunque es cierto que no es mejor 100%, pero sí que para mí todos tenían un interés, a lo mejor la participación, porque en España preguntar siempre nos cuesta un poco más, ¿no?, que en otros países, pero la participación fue, y el interés para mí fue bastante elevado, ¿no? Sobre todo cuando Luis hablaba, ¿no?, esas cosas tan nuevas. De hecho, preguntaba, que ¿sabéis qué es el crowdfunding? Y, bueno, uno levantaba la mano y te lo escribía, el código abierto, a mí sabía mucho de que, de qué iba el tema, ¿no? O sea que, bueno, poco a poco. Hay futuro, ahí, que es lo importante. Y sobre todo también la conclusión que tuvimos al final era, bueno, está bien que estamos consiguiendo, bueno, despertar un poquito este interés, pero ahora, ¿cómo continuamos esta, ¿no? ¿Cómo continuamos lo que se empezó ayer? ¿Cómo le damos continuidad? Y bueno, ahí tenemos que ver también con los colaboradores y todas las empresas de economía colaborativa que quieran de algún modo colaborar, cómo podemos canalizar luego ese talento de la gente joven para que puedan aportar también a estas iniciativas, aprender y buscar de algún modo colaboraciones con ellos. Bueno, de hecho Jonas y yo estamos ahora mismo metidos en un proyecto para llevar de manera también una plataforma web para llevar esta cultura colaborativa a las universidades. Y vamos, estamos ya desarrollándolo y queda bastante poquito, y queremos que sea pues hecho por todos, no solamente por nosotros, sino que también los alumnos colaboren y compartan su experiencia. La verdad es que ayer se lo estuve comentando a Jonas, y bueno, ayer sí que vimos a gente que pensamos que podía ser interesante para que participase en este tipo de eventos. Y para animar a la gente a ir a eso, lo que decíamos al principio, que vas a terminar tus estudios y no vas a conseguir trabajo. Claro. Y tener una salida en este mundo del emprendimiento es como mostrar a la gente que ahí es el futuro, y creo que eso animará a más gente cuando ves que el potencial, a pesar de que sea difícil, es más interesante y es ahí que hay futuro. Bueno, y no solo el emprendimiento, quiero decir que muy respetable todo, pero también ser un trabajador, si tiene esta formación en economía colaborativa, en el futuro las empresas colaborativas van a necesitar también empleados. Total. Gente formada, entonces pues también es interesante que tenga ese conocimiento para que le facilite esa entrada en ese nuevo mundo laboral que viene, ¿no? Que poco a poco, bueno, como contaba Miguel, ¿no?, que estaban contratando a mucha gente y que no les valía tampoco tengo un título y ya está, querían gente que hiciese cosas. Bueno, pues si estos chavales empiezan ya a hacer cosas, pues en el futuro, si empiezan hoy, dentro de 6 años, vamos, van a saber más que las cabezas de Wisher. Pero yo creo que lo que hay que fomentar al final es la iniciativa, ¿no? Pues bueno, el emprendimiento es una iniciativa que lleva a cabo una persona, ¿vale? Pero como empleado, lo que tenemos que hacer es no frenar esta iniciativa también en las empresas. Es decir, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Hacer que la gente pues se sienta involucrada, porque la gente necesita disfrutar, ¿no? Pasamos 8 horas al día trabajando, entonces si vas al trabajo sin ganas, porque sabes que una cosa que vas a proponer, tu jefe te lo va a desmantelar o... Es decir, al final es más fomentar la iniciativa, ¿no? Y yo creo que también es algo que a nivel empresarial presidentes de empresas tendrían que tener muy en mente, ¿no? Y bueno, presidentes y en todas las cadenas de decisión, fomentar la iniciativa. Sí, de hecho yo creo que es lo que piden estas nuevas empresas colaborativas, ¿no? Por eso no solamente el título, sino gente con iniciativa. Pero hay gente que venga a calentar la silla, yo creo que en pocas empresas de estas van a tener sitio. Están gente con iniciativa, y no solamente, como bien dicen, no solamente es emprender, sino pues querer hacer cosas de manera diferente. Exacto. Para, bueno, hacerla de un modo mejor, más eficiente. Y que sirva, que agregue valor a las empresas, que tenga esa iniciativa de decir, bueno, que yo estoy aquí, que tengo que hacer esto, pero se hace de otra manera. Entonces esos son los empleados que buscan. Si empiezan hoy a tener esas iniciativas, aunque sea crear un blog o una emisora de radio como tienen los chavales, ¿no?, de la red Juan Carlos, que pues, esos son los tipos de cosas que bueno, que al final te abren otro mundo, ¿no? De que no es... Claro, porque además ese perfil es el que encaja de acuerdo a cómo se percibe el futuro. Es decir, un futuro incierto requiere de personas que tengan un alto grado de creatividad para encontrar soluciones ante situaciones muy cambiantes. Entonces, obviamente, cuando tú tienes a tu espalda unas experiencias de cómo has creado cosas, has resuelto problemas, has resuelto ciertas necesidades, eso se valora mucho más que los títulos. O sea que es una cosa que poco a poco irá llegando más y más en los jóvenes. Yo creo que los jóvenes está, de hecho, es decir, no concibo yo que las empresas se puedan gestionar como antes, ¿no? Es decir, de la misma manera que en política yo creo que los remedios de antes no se aplican hoy en día, por mucho que se intente aplicar las mismas recetas, y en las empresas lo mismo. Es decir, que ahora a un joven le tienes que implicar, le tienes que motivar, le tienes que dejar su iniciativa, su creatividad, porque si no, no va a rendir. Eso es. Bueno, tenemos más eventos que iremos haciendo a lo largo de 2014-2015 y bueno, iremos comentando y nosotros iremos disfrutándolo. Después otro evento que tuvimos este mes ha sido el Open Day de WeShare aquí en Madrid, que quedamos con la gente del grupo de Facebook para conocernos, para explicarle qué es WeShare, la economía colaborativa, quiénes somos nosotros y cómo colaborar con nosotros. La verdad es que fue... Sí, la verdad es que... poco a poco fue llegar a la gente, porque bueno, la puntualidad muchas veces es complicado que todo el mundo esté, pero es cierto que poco a poco y se llenó el aforo. Se llenó bastante. Lo hicimos con nuestros amigos de Espíritu 23, ahí en Seco Working. Sí. Y... Igualmente surgieron, hubo mucho interés, sí. Muchas personas se sumaron, uh-huh. Y bueno, pues siempre una vez, creo el primer miércoles de cada mes, organizamos esta jornada de apertura para dar a conocer el proyecto WeShare, que la gente, bueno, tenga una introducción de qué es, invitarles a que si quieren participar de un modo más activo y bueno, empezarles a guiar un poco si tienes interés. A mí una cosa que me gustó mucho fue que al final, bueno, explicamos WeShare, economía colaborativa, cómo colaborar, pero sobre todo, que yo creo que es una de las cosas que más hacemos en WeShare, que somos conectores, ¿no? Se creó ese networking entre ellos. Bueno, pues yo tengo este proyecto, necesito esto, yo tengo otro, entonces eso es lo que es también muy interesante, ¿no? Entre ellos también, aunque sea con WeShare o sin WeShare, pero que se creen esas sinergias que es la base también de la economía colaborativa, ¿no? Sí. La colaboración entre las diferentes iniciativas que hay y más gente con ideas muy interesantes, porque nos lo comentaron, muchos tenían muchas cosas que contarnos y bueno, es que... En muchos ámbitos. Sí, o sea, un proyecto interesante en el ámbito de la salud para tratar, bueno, el tema de... Bueno, un problema... No me acuerdo muy bien qué era... Sí. ¿Epilepsia? Sí, epilepsia. Puede ser. Y bueno, toda esta iniciativa vino por un problema familiar. O sea, un familiar padece de esa enfermedad y claro, esa situación familiar genera... Una necesidad importante. Y bueno, estamos en contacto con esta chica, Esther, que probablemente en otra temática, si tratamos también el tema de cómo las tecnologías y cómo el carácter de colaboración dentro de esa tecnología pues puede ayudar a estas personas, ¿no? Y va muy bien encaminada. Y así que en breve probablemente también tengamos aquí una temática sobre salud colaboración. Pues sí. Además que es muy interesante, ¿no? Ver cómo puede solucionar algunos problemas del día a día, tan graves como ese. Pues nada, pasamos ya, si queréis, al tema de hoy, ¿no? Que es food. Bueno, empezamos por Max, si quieres, preséntate un poco, cuéntanos sobre tu proyecto. Vale, bueno, hablamos de buena comida un poco. Nosotros queremos ayudar a promover una buena alimentación y apoyar una otra agricultura y que más gente participe y apoye a los pequeños productores, el productor, el alimento de toda la vida, cuando vas al pueblo a comer los alimentos de tu abuela, pues tienen otro sabor. Y intentamos acercar estos alimentos a la ciudad y en distintos puntos, ofreciendo a personas de emprender, de crear su proyecto, que sería en este caso crear su colmena, lo cual significa que vas a crear tu comunidad de consumidores, de productores locales, estar en contacto con esta gente, conectar con esta gente, y dentro de este proyecto vas a animar una comunidad de consumidores con una plataforma web bastante potente que te permite gestionar todas las compras semanales de unas personas y cada semana toda esa gente se encuentra, conoce a los productores en un espacio de recogida que puede ser muchos espacios. Hay centros culturales, hay el café, hay bueno, intentamos encontrar espacios bonitos y cambiar toda lo que es la experiencia de compra. Al final ya no vas en un supermercado para recoger productos en bolsas de plástico, sino que conoces a la persona que produces tus alimentos, hay pedagogía atrás, por supuesto, y conectas con tu comunidad y adquirís buenos productos directamente de los productores, cortando un poco también los intermediarios. Entonces, es un proyecto que poco a poco ha cogido fuerza y ahora pretendemos lanzarlo en varios lugares de Europa. En Francia ya es una plataforma bastante potente y ahora la idea es conectar la gente que quiere participar en este proyecto de la colmena que dice sí y ayudarlos a apoyar una agricultura local y a ganar un poco de dinero. Perfecto. Oli, de Yo Compro Sano. Sí, bueno, el concepto es muy parecido. Es el mismo concepto, ¿no? Es reconectar un poco el consumidor con el productor de sus alimentos, ¿no? Y realmente es también hacer del tema de la alimentación pues un tema que pueda de nuevo también crear un ambiente alrededor de una temática tan sensible como la alimentación, reconectar la gente de los barrios, que se puedan reunir periódicamente, compartir experiencias. O sea, es que volver a recrear también conexiones entre la gente de los barrios, porque bueno, nosotros también acercamos los productores locales al mundo urbano, y es verdad que en el mundo urbano pues tendemos a ir cada uno por su lado, ¿no? No nos damos cuenta de que uniendo también fuerzas, pues podemos cambiar las cosas. Podemos, en vez de decir, ostras, pues es que al final he comprado unos tomates y no saben a nada, y asumirlo, pues decir, o sea, pues hay alternativas que te permite, reuniendo gente de tu entorno, pues hacer que las cosas cambien. Hay muchos productores en la Comunidad de Madrid que están teniendo muchas dificultades para sacar adelante su explotación o su explotación agraria, ¿no? Y estos están deseando en una ciudad como Madrid, donde hay una demanda bestial, están deseando que esta demanda se despierte, ¿no? Se despierte y que ellos puedan tener sacar sus productos adelante con unos precios que no responden a dinámicas de mercado, donde al final el precio se establece en base a una especulación sobre el precio de los alimentos, pero que se reconstruya un poco el modelo de una economía real, ¿no? Donde el establecimiento del precio pues se hace más en base a criterios más tangibles y más reales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues pero el concepto es idéntico, ¿no? Lo mismo, es una plataforma web que conecta por un lado los productores con comunidades de gente que quieren comprar directamente estos productos. Entonces, pues de la misma manera hay una oportunidad de autoempleo o de emprendimiento para la persona que se quiere hacer responsable de esta comunidad, que la quiere dinamizar y además poder hacer beneficiar a su entorno próximo de unos productos de extrema calidad, ¿no? Productos que la pena es que son productos que no tienen salida en el mercado muchas veces, porque en una cadena alimentaria o de la agroalimentaria tradicional no se prima la calidad del producto, se prima la conservación del producto. Entonces realmente no encuentras un producto, por mucho que te anuncian que Lidl es perdón por la publicidad, pero que es el producto ultra fresco, que sí. Es que es imposible en una cadena tradicional, porque hay un desde que se recoge el producto hasta que se consume pasa mucho tiempo, con lo cual se tiene que recoger verde, entonces se pierde el sabor, los nutrientes, sí. Y entonces pues ahora es decir, ostras, pero es que hay una salida para estos productos aquí de proximidad, que son productos buenos. Entonces es solamente despertar la demanda. Nuestro trabajo es despertar la demanda, porque la demanda, despertar y consolidar esta demanda para poder establecer una base de una nueva economía en torno a la alimentación. Yo te apoyo ahí en atacar un poco los supermercados. Tienes un aliado. Colaboración. Colaboramos. No, pero al final, somos competidores y porque hacemos lo mismo, pero al final, es decir, el trabajo de los dos es concienciar a la gente y demostrar que hay alternativas. Y bueno, mira, hay 99% de la gente compra alimentos convencionales. El consumo local representa el 1%. Entonces hace falta iniciativas. Es que la gente, yo creo que aparte de eso, del sabor y la calidad, porque sí que es verdad que nos acostumbramos a consumir de un modo, vamos al supermercado, lo compramos, además nos conformamos, buscamos el más barato, también hay otros valores asociados que son intrínsecos a la economía colaborativa, como son, bueno, el tema de la huella ecológica, sí. Que el consumo local ayuda a que no se produzca, ¿no? El transporte, porque al ser local, pues ese transporte, pues no hay tanta contaminación, uh-huh. Ayuda a las economías locales, es más económico porque te evitan los esos pasos intermediarios que hay entre el productor y el... Sí, pero bueno, aquí en la parte económica, uh-huh. Es verdad que nosotros hemos visto que hay mucha gente que se ha aproximado a la plataforma pensando en el chollo, ¿sabes? Uh-huh. Pero es que, claro, los criterios que tienen son los precios de supermercado. Y con estos precios, la realidad de los productores de la Comunidad de Madrid no es la realidad de unos productores en Murcia en intensivo, no es la realidad de un productor en intensivo también en el norte de África. Es decir, que la diferencia es abismal, solamente porque aquí trabajan ellos, son pequeñas explotaciones, tanto Mar como nosotros en Yo Compro Sano trabajamos con explotaciones agrarias que son de una hectárea y media. Entonces, ellos trabajan, es decir, que no hacen trabajar esclavos, entre comillas, o no emplean una mano de obra barata, ellos no benefician de grandes volúmenes, no hacen un cultivo mucho más respetuoso con el medio ambiente, con lo cual pues no usan pesticidas, no fomentan una sobreproducción. O sea, que el tema económico, muchas veces vemos que aquí, yo creo que es... A lo mejor en valor absoluto no, pero la relación calidad-precio... Ah, bueno, sí, en calidad-precio, por supuesto. Claro. Por supuesto, por supuesto. No. Hablamos de precio justo. Claro, eso es. De precio justo para el trabajo del agricultor y sabemos a dónde va el dinero, sabemos exactamente lo que recibe el productor y bueno, el productor si entra en estas iniciativas es que le compensa, es que en algún momento le parece justo y le parece que hay potencial y futuro. Y claramente la huella ecológica es muy importante y también la transparencia de saber cómo fue producido tu alimento, de conocer a la persona que lo hace, de tener la posibilidad de ir a... Porque siempre están encantados los productores que vayas a conocer la explotación e incluso es un honor para el productor muchas veces, como es un honor para los clientes, para mí, conocer al productor, que son personas que necesitamos poner... adelante. Y además, además de la huella, del sabor y tal, también es el desarrollo local, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha... Hay un potencial, yo creo, inexplotado, uh-huh. O bueno, que no se ve. Cuando gastamos 10 euros en una cadena de supermercados, pues de estos 10 euros a lo mejor se queda un euro en la economía local, el resto pues se sube y se integra en las consolidaciones de las cuentas de estas multinacionales. Cuando consumimos 10 euros tanto en la plataforma de Mar como en Yo Compro Sano, sabemos que 8 euros se queda en la economía local. Y esto es bestial, porque también es una creación de riqueza, es una creación, es explotar un potencial. A ver, el campo es importantísimo. No podemos, tenemos que recuperar el control sobre el campo, porque pues de esto dependen nuestros alimentos, pero depende también el turismo, porque un campo destrozado pues no atrae a la gente. Entonces el aspecto de desarrollo local es muy importante. Volver a crear riqueza en tu entorno próximo. Este productor que recibe 8 euros, pues se irá a gastar 4 euros en el restaurante de su pueblo. Es decir, que estamos invirtiendo en nuestra economía local y no invirtiendo para mercados financieros. En Francia, con la colmena que dice sí, hemos llegado a un punto que en la región de París falta producción local, que ha funcionado bastante bien y los productores pueden vender todos sus alimentos a través de cooperativas o de nuestra plataforma. Y ahora estamos empezando a crear un departamento dedicado a eso, a apoyar, a ayudar a que nuevos productores jóvenes se instalen y desarrollen su huerta o su empresa dentro de la agricultura local y ecológica. O sea, que hablamos también de creación de empleo. Claro. O sea, indirectamente la economía colaborativa genera nuevos puestos de trabajo y más. Estimamos alrededor de 100 los puestos de trabajo que se han creado dentro de las fincas. Ajá, perfecto. Bueno, el concepto de soberanía alimentaria es súper importante, ¿no? El cómo crear, como decís, el desarrollo local, sí, y esa sostenibilidad de la alimentación, ¿no? Que más o menos, que no dependa tanto del exterior, ¿no? Sino que se intente un poco asegurar dentro del entorno local un poco más amplio, ¿no? Pero que esté siempre... Y no solo a nivel económico, sino también de qué comemos, ¿no? Alimentación sana. Sí, sí, sana, que sea un producto sano. Que no sea un producto de batalla para alimentarnos. Es decir, yo creo que el siguiente paso, es verdad que la industrialización, tampoco vamos a ser totalmente críticos, pero es verdad que ha habido una época... Un poco. Sí, también, claro, pero yo creo que hay que analizar un poco el pasado, ¿no? Porque siempre del pasado también aprendemos. Yo creo que, y esto se trata, ¿no? De aprender de los errores del pasado para intentar reconducirlo. Es verdad que la industrialización de la alimentación, pues en un momento dado era necesaria, claro, y el objetivo era pues alimentar al mundo, ¿no? Si hacemos el balance, yo diría, bueno, pues ha mejorado, pero también se han creado nuevos males, como malnutrición en los países. Es decir, comen, pero comen mal, ¿vale? Y en países desarrolladores hemos creado otro fenómeno, que son enfermedades crónicas. Sí. Y entonces, pues, yo creo que este tiempo ha pasado y ahora lo que tenemos es intentar buscar el equilibrio, ¿no? Entre nosotros no pretendemos sustituir un modelo actual, sino es dar una alternativa, ¿vale? Dar una alternativa para hacer este balance, un balance dar alternativa al final, porque hoy en día no la tenemos. No tenemos alternativa hoy en día. Tenemos que ir al supermercado. Bueno, ya nosotros manejamos muchas veces el 90% de nuestra alimentación está controlado por 10 empresas. ¿Esto es libertad? Yo creo que no es libertad. Ninguna. Claro, es no solamente la alternativa que se da para la soberanía alimentaria, sino que también hace que se pongan las pilas la industria tradicional, ¿no? Los consumidores estamos demandando nuevos productos, más calidad, más que sea más sostenible, y entonces pues se van a tener que poner las pilas y no van a empezar a perder. Bueno, igual que todas las alternativas en transporte y alojamiento, pues todos han tenido que apretarse un poco y decir, bueno, ya no vamos a ofrecer lo que sea porque hay otras alternativas, y los consumidores empoderados, que sabemos lo que queremos, pues tenemos esa opción y la vamos a coger. Y a menos que ofrezcan una cosa más interesante, pues vamos a tener esa opción y van a seguir creciendo este tipo de alternativas. Y cuanto más crezcan, pues bueno, más poder tendremos nosotros contra ese tipo de empresas. Y es lo que yo creo que tenemos que buscar una alimentación de calidad, ¿vale? Bueno, es verdad que los tiempos son difíciles y hay mucha gente que lo está pasando mal, que la coyuntura económica no ayuda. Entonces, pero también la gente tiene que entender es que la búsqueda del low cost, ¿vale? Es una espiral nefasta, porque si vamos al local. Yo creo que es más buscar un equilibrio entre un consumo frenético y un consumo de calidad, ¿no? Intentar, sé que es muy fácil decir intentar consumir menos, pero de mayor calidad, pero es que de esta manera también podremos un poco elevar el nivel de vida de todo el mundo. Buscando el low cost, al final lo que estamos haciendo es que se tire todo el nivel de la población hacia abajo. Porque si hay low cost, pues para fabricar más barato, pues tienes que o bien tener prácticas, yo diría, oscuras o rebajar sueldos. Es lo que está pasando en este país. Hoy dicen ahora no, sí, la productividad está creciendo en España, pero ¿a costa de qué? Claro. A costa de rebajar sueldos, y esto no es la manera. Entonces yo creo que es más entender los mecanismos de y balancear entre la cantidad de consumo o la calidad de consumo, ¿no? De parar un poquito, frenarnos en nuestro consumo, volver a cosas que son esenciales. Yo creo que la alimentación es algo esencial para nuestra vida. Sí. Entonces, y muchas veces estamos gastando en otras cosas que no son tan... Yo solo he hablado con alguna amiga mía y es eso. O sea, la gente... no se preocupa tanto por la alimentación, siempre mira los precios más baratos y en realidad y piensa más en gastarse dinero en otras cosas que no, o sea, no revierten directamente, tan directamente como el alimento. El alimento es lo que te alimenta, lo que te da energía y lo que te hace vivir día tras día. Entonces, es, o sea, pensándolo un poco seriamente y tranquilamente, te das cuenta de que es absurdo invertir, o sea, dedicar gran parte de tu dinero a cosas que no te aportan salud. No te aportan salud, y es que también ahí tenemos una labor de educación, diría. Bueno, tampoco tengo, no quiero que sea sensibilización. Es que nos cuesta, es decir, el impacto que tiene un consumo de alimentos malos nos impacta tres veces, ¿vale? Bueno, primero, bueno, nos impacta en nuestra salud, nos impacta a nivel de impuestos, porque muchas de esta agricultura industrial intensiva está subvencionada, con lo cual estos son presupuestos que vienen de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, ¿vale? Entonces se subvenciona la alimentación, la agricultura. Y el tercero, el coste que tiene a nivel de salud pública. Es decir, que yo el otro día estaba mirando, creo que eran 90 billones de euros que cuesta solamente el tratamiento del diabetes en Europa. Entonces, esto también lo pagamos con nuestros impuestos. Entonces, yo creo que es otra vez empezar a entender los mecanismos y juntos intentando proponerse. Sé que no es fácil, pero juntos, y también es un poco el principio de economía colaborativa, ¿no? Es que juntos intentemos buscar mecanismos pues para cambiar las cosas un poco a mejor, ¿no? Y elevar un poco nuestra calidad de vida. Y esto es lo que me lleva a hacer una pregunta, sobre todo me interesa especialmente porque estamos preparando un estudio sobre la participación de las personas en este tipo de plataformas. En este caso, ¿cómo hacéis vosotros? Porque tú has comentado el tema de la comunidad, ¿no? Podemos llamarlo así. ¿Qué hacéis para desarrollar la comunidad en torno a este proyecto, a vuestras diferentes plataformas? Bueno, yo solamente quería añadir a todo eso, que me parece súper interesante, que comer es un placer, y comer buenos alimentos con tus amigos, con tu familia y tal, pues no tiene valor. Y también el hecho de comprar alimentos que has elegido y que no son industriales, pues apoya y es el mejor acto de, bueno, es un poco activismo con un tenedor de decir dónde quiero poner mi dinero y no quiero ponerlo en otra industria. Estoy totalmente de acuerdo que la industria agroalimentaria ha ayudado a que quizás en algún momento había que dar de comer a más gente, pero no ha ayudado a todo el mundo, y hay mucha gente que ha quedado atrás. Y ahora, pues cuando investigues un poco el tema, te das cuenta que la solución para dar de comer a todo el mundo es lo que muchas veces te dicen las industrias grandes, que nosotros queremos eso, cuando creo que primero lo fracasaron, segundo es más para ayudar a los accionistas de estos gran grupos, de estas empresas grandes, y al revés, una agricultura local y ecológica, eso, según mucha gente del sector especialista, es la solución para dar de comer al planeta, incluso a mucho más gente que lo que hay hoy en día. Sí, de hecho, el movimiento soberanía alimentaria viene de los países más pobres, ¿no? La vía campesina viene de ahí, y estos pues quieren cambiar su realidad. Ahora, bueno, comen, pero comen cosas que no han comido nunca, comen con menos variedad porque han arrasado sus campos y ahora son monocultivos. Entonces, ellos están viendo en su, porque nosotros a lo mejor nos pilla un poco lejos, porque nosotros vamos al campo para divertirnos, ¿no? Como ocio, pero ellos viven del campo. Y la noción ahí después contesto a tu pregunta, y la noción de empoderar a gente de nuevo, empoderar a regiones del mundo donde pues ellos mismos cultivan su alimentación y no dependen de multinacionales. Y estoy contigo, Marc, también, de que nuestros actos de consumo valen mucho más que una papeleta cada 5 años. Y esto es que así cambiaremos las cosas. No cambiaremos las cosas por votar a un partido o a otro, por muy novedoso que sean las ideas. Al final, nuestros actos de consumo son es nuestro mayor acto cívico. O sea que ahí tenemos que reflexionar todo sobre esto. Y es muy divertido. comunicación, otro tema divertido. Bueno, pero contéstame un poco a lo que el tema de comunidad, cómo generáis. Sí, cómo se generan las comunidades. La fuerza del modelo de la colmena que dice sí es que cada persona, cuando crea su colmena, pues al principio capitaliza en su comunidad, en sus vecinos, en sus amigos, en su familia y en la gente que también apuesta en el proyecto, en el emprendimiento de la persona que crea su colmena. Entonces, eso es el primer paso. Luego, pues todo lo que hace un emprendedor para dar comunicación y para que se sepa que está haciendo un proyecto muy interesante, que defienden los valores que acabamos de explicar, y eso pues interesa muchas veces a la prensa local, que lo ven como una forma de eso, de empoderarse y de hacer su propio proyecto. Y bueno, hacer catas, los productores se acercan, proponen a que la gente pase a conocer el lugar, y eso es todo en una comunicación offline que es muy, muy interesante. También la fuerza es que la gente se puede apuntar sin ningún compromiso, solamente cuando quieres comprar un alimento, ahí tienes que pagar, pero si no, solamente puedes ver la plataforma web, puedes ver el lugar, puedes participar como voluntario sin necesariamente tener que invertir dinero. Y luego, bueno, el apoyo que podemos dar en la radio, en los otros medios de comunicación, también estamos. Nosotros también empezamos así. Bueno, primero había que dar a conocer este tipo de iniciativas, y como lo ha dicho Marc, lo bueno es que los medios de comunicación pues se han interesado mucho por el proyecto. Yo creo que también sensibilizado por todos los problemas de salud que a todo el mundo nos afecta, ¿no? Porque tienes un niño alérgico, otro con celíaca, otro con obesidad. O sea que nosotros hemos dado a conocer principalmente el proyecto a través de los medios de comunicación, y digo, la prensa, la radio, prensa institucional y prensa, bueno, de primer grado, ¿no? Y esto yo creo que es el primer paso, ¿no? Empezar que la gente empieza a conocerte. Y luego, pues nuestro modelo es idéntico. Es decir, la fuerza se basa en esta persona que quiere crear su comunidad, ¿no? Y como lo dice Marc, tiene que capitalizar sobre sus relaciones, sus vecinos, bueno, es el mismo concepto, ¿no? Y ahí, en este sentido, también está también entra el tema de colaboración, de poder recrear los lazos sociales dentro del barrio. Y luego, pues tenemos también una labor pues en redes sociales. Yo creo que Internet, lo bueno que tiene, y de hecho los éxitos de estos modelos es gracias a Internet, ¿no? Es que Internet ahora pues podemos conectar gente que comparten las mismas inquietudes, ¿no? Sí, pero me interesa un poco más el tema de offline, si la gente se une, como tú decías antes, ¿no? Si para la hora de comprar, igual que nos reunimos para comer y para cocinar, a la hora de comprar también se ha conseguido con los grupos de consumo que la gente se, bueno, hable entre ellos, se creen relaciones y entre los productores, entre los consumidores, entre todos, y con la misma plataforma, si colaboran entre con vosotros, dan feedbacks y... Offline, dices. Sí, sí. Sí. Bueno, es como en un mercadillo, cuando vuelves cada semana y conoces el productor, conoces al responsable de la colmena, al final hay relaciones de amistad que se crean. Luego, ayer había un concierto de Bossa Nova en una entrega en una colmena en Madrid cerca de Atocha, pues también participa, pero se hace de forma muy natural al final, como en la vida normal. Es la vida normal. Es la vida normal. Pero, y como la vida normal, las relaciones de confianza tampoco se crean en. No es amor a primera vista, ¿no? Entonces, aquí también es donde está el arte de este responsable de comunidad, ¿no? Pues hacer que la confianza se vaya creando poco a poco, que la gente, pues vinculando pues con iniciativas como catas, como, bueno, no sabía que habíais hecho hasta conciertos. Esto sí que es divertido. luego hablaremos de Disco Sopa también, que nosotros, bueno, hemos participado también todos juntos en Disco Sopa. Es decir, es buscar, es como todo, empezar a crear una relación de confianza, pues toma tiempo, la gente se tiene que conocer, al principio pues como todo, no, la relación quizás es un poco fría, entonces hay que romper el hielo y se construye en la continuidad. Es decir, que aquí también la aportación del productor es importante, porque él tiene también que dar una cierta constancia, estamos fuera de tiempo, dar una constancia también del producto, porque compras una vez, dos veces, tres veces, y entonces tienes que tener esta calidad también que cada uno al final requerimos, ¿no? Bueno, es verdad que hay ciertas personas que entienden más el mercado y pueden aceptar un producto que a primera vista, porque también es que el producto industrial y el producto ecológico y de una pequeña explotación es distinto, entonces, pero dar esa continuidad a nivel de calidad, ¿no? Distinto es bueno. En una media docena de huevos, yo siempre me llevo un huevo que es más pequeño que los demás y es el mejor. Bueno, yo hice la prueba con mis hijos, yo tengo cuatro hijos, y le di, había un kiwi ecológico que tenía, parecía hasta pocho de aspecto, y otro pues comprado en el supermercado, ¿no? Y claro, le digo, ¿cuál quieres? Entonces se fue a por el bonito, ¿no? Dice, entonces le digo, vale, pues pruébalo. Entonces lo probó. Digo, bueno, ahora me vas a hacer el favor, vas a probar esto, vas a probar el otro. Y vamos, nuevo color. Ya había también hecho parte de mi trabajo en educarle de que el aspecto del producto no es lo más importante. Eso es. Sí, es que eso al final es lo que se ha creado, ¿no? Se han diseñado productos, alimentos, de acuerdo a la estética. Y al final la naturaleza, pues, no es perfecta. La naturaleza da de todo. Y, bueno, luego lo recompensa con la calidad. La calidad que absorbe de la tierra pura, limpia y bien nutrida. Y sobre todo, como lo hemos dicho, consumir un producto en su punto de maduración perfecto. Es decir, no consumir un producto que ha madurado en cámaras. Es decir, la diferencia viene, yo creo, y como lo has dicho tú al principio, has empezado así, cuando vamos al campo y disfrutamos de una manzana cogida del árbol o de una fresa que está madura, es que yo no conozco a nadie que diga, bah, qué mal huele o qué mal sabe. Al revés, es que es el placer de coger. Y esto es lo que podemos permitir también, que el producto que llega, cuando estamos hablando de un fresco, de hortalizas o verduras, pues que es un producto que viene en su punto de maduración perfecto, que está listo para consumir. Pues muchas gracias por todas vuestras aportaciones y bueno, no me queda más que, igual que nuestros anteriores invitados, a ver si también hay un tipo de colaboración entre vosotros y volvéis aquí para contárnoslo, porque, bueno, y nosotros que estemos ahí, porque también estamos... Bueno, al final la labor que hacemos los dos es de concienciación, o sea que... Pues, si se unen fuerzas, al final la sinergia se crea más valor que por separado. Exacto, exacto, exacto. Sabéis que también con Wisher estamos ahí también con vosotros y bueno, a ver si la próxima siguiente vez podemos contar algún evento interesante en el que hayamos participado todos. Y muchas gracias a vosotros por la invitación y darnos la oportunidad de dar a conocer también nuestras iniciativas. A vosotros. Por muchas gracias. Vamos a contar un poco de brevemente, porque estamos casi sin tiempo, un par de noticias que nos han llamado la atención este mes. Carlos. Sí, yo quiero comentar un proyecto que conocí hace unas semanitas más o menos, que consiste en poppyproject.org. Es un proyecto súper interesante y estábamos hablando un poco de lo que es una de las dimensiones de la economía colaborativa, que es la producción colaborativa. En este caso es una plataforma donde se genera la producción de robots con impresoras 3D. Es decir, a través de los ciudadanos, con esta plataforma tiene alcance al conocimiento abierto, tiene alcance a las herramientas y con todo ello es un aprendizaje. O sea, intercambian conocimiento, intercambian herramientas, crean algo nuevo y al ser abierto continuamente lo están mejorando y va creando ese sentido de comunidad, ¿no? Es una plataforma que, bueno, es transversal, digamos que hay profesiones, a gente que puede ser muy experta, hasta gente que está empezando, y de distintos campos. Pueden venir del arte, pueden venir de las ciencias, pueden venir del desarrollo web, y todo ello genera un ecosistema muy rico que poco a poco, bueno, va creciendo en su comunidad. Y la verdad que iniciativas como esta, pues poco a poco se van desarrollando más y más. Y bueno, ahí está el futuro. O sea, el futuro está muy cerca de las manos de las personas. Y no tanto a lo mejor de las industrias. Muy bien, muy interesante, Carlos. Yo tengo aquí un par de noticias. Una no es muy agradable, ¿no? Esta misma semana unos cuantos taxistas, por lo visto, han perseguido a un conductor de Uber y lo han detenido y demás. El tema de esta competencia desleal que denuncian. Pero bueno, se puede tener opiniones, ¿no? Pero llegar a la violencia es lo que ya... Sí, desde luego, ¿no? Es más, no es forma. No son formas y bueno, al final... le quita un poco la razón al que a lo mejor la puede tener en cierto modo, ¿no? Pero al final utilizando esas herramientas pues no lleva a ningún lado. Después también una noticia bastante más interesante es que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, CNMC, ha creado un documento para hacer una consulta pública, sí, que hasta mañana 27 de noviembre es en la que se puede participar cualquier ciudadano. Y bueno, ahí podemos dar nuestras opiniones de qué pensamos de las regulaciones de la economía colaborativa, de las regulaciones. Se centra un poco en el transporte y el alojamiento, caso de Uber, por ejemplo, o de Airbnb. Y bueno, pues está muy bien, ¿no?, que hagan participar a los ciudadanos de lo que les va a afectar a ellos como consumidores y como productores. Me parece súper interesante también la OCU, que ha hecho públicas sus respuestas. Y bueno, unas respuestas que la verdad es que son muy... muy colaborativas, ¿no? Muy a favor de una regulación justa que proteja a los usuarios, pero que también que fomente el uso y el desarrollo de estas plataformas, de este nuevo tipo de economía, para facilitar la competencia y que se elimine un poco los monopolios y bueno, que los usuarios tengan más opciones y más competitivas. Entonces me ha parecido muy interesante como noticia positiva, ¿no? Para que hay esperanza, ¿no?, de que a lo mejor incluso desde las instituciones se apoyen este tipo de iniciativas que nos favorecen a todos. Bien, pues si te parece, como andamos ya un poquito justos, podemos pasar a hablar un poco de la agenda rápidamente. Sí, muy rápidamente. Sí, bueno, comentar que tuvimos un evento pasado, que tuvimos en Biocultura, celebramos una discosopa. En este caso, bueno, fue una discosopa variación, una discotapa, que bueno, estuvimos en colaboración también con nuestros compañeros de la colmena que hice, sí. Y bueno, fue un evento que muchas veces uno se hace expectativas, pero estuvo bastante bien porque no fue el lugar más adecuado, según mi valoración personal, pero sí que al final, bueno, la gente que pasó por allí, pues bueno, se fue sumando y se generó bastante interés sobre las iniciativas. Y bueno, ahí estuvimos pues La Colmena y Food Sharing, que otro día hablaremos también de este proyecto. Sí, en el que además somos participantes activos. Sí. Bueno, mejor que haya pasado, bueno, el tour universitario, que ya hemos comentado al principio, y los nuevos eventos que van viniendo este mes que viene. ¿Jornadas de economía solidaria? Sí, pero este incluso es acabando ya este mes, que se va a celebrar en Zaragoza tres días, desde el jueves, no, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo incluso. Y ahí estará también Luis Tamayo, nuestro compañero, y estará, bueno, pues aportando lo que es el tema de la economía colaborativa. Y un espacio muy interesante porque, bueno, se concentran distintas iniciativas y organizaciones en torno, pues, a la economía social, solidaria y con un ámbito internacional, o sea que promete. Y tú y yo estaremos en Make Sense este sábado hablando sobre WeShare y la economía colaborativa. Que son unos chicos también de Francia. También está en emprendimiento social y, bueno, nos han invitado a comentar un poco. También estaremos con nuestros amigos de Tutelus y Time Republic. Al final siempre nos encontramos. Y la Colmena también. Ah, y la Colmena también. Sí. con unos buenos productos. Muy bien. Ah, pues genial. Y de hecho habrá, eso es el sábado, el domingo, habrá habrá una discosopa. Una discosopa también. Y bueno, ya nosotros, el Summit de London, que viene el mes que viene, ¿no? A principios de diciembre, que nos vamos, la gente de WeShare, nos encontramos en Londres. Cada seis meses nos encontramos en una ciudad diferente, como comentamos el primer día. Esta vez toca Londres, ya os comentaremos al final de mes qué proyectos han surgido allí y cómo ha ido. Y bueno, ese mismo día, que es el 4 de diciembre, Compartir Mola, en la película, que se estrena en cines, que ya, como ya comentamos. Y bueno, ya también a ver qué tal... Sí. ¿Qué tal ha ido y que, bueno, dónde podréis verla? Porque se va a emitir en varios coworkings en toda España a la vez. Y bueno, después se podrá ver también de manera gratuita sin ningún problema. Sí, ahí estaré yo. Ahí estarás tú. Yo no iré a Londres. Perfecto. Así que nos repartimos. Esa es la idea. Pues nada, y con esto llegamos al final del programa. Agradeceros nuevamente vuestra presencia y, bueno, pues para vosotros emplazamos al siguiente, que será a final de mes. Y nada, como siempre, no os olvidéis de compartir y si tenéis algo que comentar, hashtag agoraShare en Twitter y nos comentáis. Muchas gracias. Gracias.